Estos son los titulares del sábado 18 de junio. El presidente de Rusia arremete en contra de países de Occidente por imponer sanciones a su país. El presidente de Estados Unidos dice que la invasión rusa de Ucrania está empeorando la crisis de energía global y el Banco de Japón mantiene su política monetaria ultra relajada. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ha enfrentado a continuos reveses desde que sus tropas invadieron Ucrania. Su ejército ha conseguido victorias irregulares en el campo de batalla y la economía del país se ha visto afectada por las sanciones. Ahora el mandatario arremete en contra de las críticas y asegura que Rusia vencerá a sus enemigos. Putin hizo estas declaraciones el viernes durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Ahí acusó a Occidente de hacer una campaña de desprestigio y de intentar socavar la confianza en las empresas y la moneda rusas. El mandatario ruso dijo que las naciones occidentales pretenden utilizar las sanciones para acabar con la economía rusa a través de la destrucción de las cadenas logísticas, obligando a empresas occidentales a retirarse del mercado ruso y congelando activos, es decir, minando la industria, finanzas y niveles de vida de Rusia. Agregó que no han conseguido su objetivo. Putin también dijo que el incremento marcado en los precios de los alimentos en Occidente es una muestra de que las sanciones están afectando a quienes las impusieron, y dijo que Rusia todavía tiene capacidad para aumentar las exportaciones de alimentos y fertilizantes, además de que no ha reducido sus exportaciones. También volvió a subrayar que las fuerzas rusas continúan ganando la batalla en Ucrania, y aseguró que conseguirá todos los objetivos de lo que denominó una operación militar especial. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha culpado a la invasión rusa de Ucrania de alimentar la crisis de energía global. El líder estadounidense y otros mandatarios del mundo están luchando contra el aumento de los precios a la vez que intentan mantener sus objetivos climáticos. Biden recibió el viernes a líderes de unos 20 países pertenecientes al Foro de las Principales Economías sobre Energía y Cambio Climático. El grupo incluye a Estados Unidos, China, Arabia Saudita y Japón. Los países miembros representan aproximadamente el 80% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Biden dijo a los líderes que tienen que trabajar juntos para mitigar los efectos inmediatos de la crisis climática. Agregó que los miembros están trabajando para estabilizar los mercados energéticos usando las reservas de petróleo globales. Planean la mayor emisión única en la historia de la reserva mundial. Sin embargo, hizo hincapié en que necesitan abandonar los combustibles fósiles. El mandatario estadounidense dijo que la seguridad climática y la seguridad energética van de la mano. Afirmó que el aumento de la energía limpia eliminará el sufrimiento causado por la volatilidad del precio del combustible. Además, expresó el deseo de que para 2030 la mitad de los automóviles vendidos en Estados Unidos sean modelos de emisión cero. Finalmente, instó a los otros miembros del foro a adoptar sus propios objetivos ambiciosos. La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón está vigilando una serie de actividades navales de Rusia y China en aguas frente a las costas de Japón. Funcionarios de la Fuerza de Autodefensa dijeron que una de sus embarcaciones avistó 7 barcos de la Armada de Rusia que entre el jueves y el viernes atravesaron el archipiélago de Izu en el Pacífico, al sur de Tokio, y que también se observó un helicóptero despegando de una fragata. La flota se había visto tiempo antes frente a las costas de la prefectura de Chiba, colindante con Tokio. Funcionarios del Ministerio de Defensa señalaron que otras 9 embarcaciones de la Armada de Rusia fueron avistadas a unos 40 kilómetros frente a las costas de Hokkaido, norte de Japón, el viernes por la mañana. Dijeron que la flota cruzó por el estrecho de Soya y se internó en el mar del Japón. Los funcionarios están intentando determinar si estas actividades están relacionadas con ejercicios militares a gran escala que Rusia tiene previsto llevar a cabo este mes. Los funcionarios también dijeron que 2 destructores chinos fueron vistos cruzando el estrecho de Soya con dirección al mar de Ojotsk el jueves. Estas embarcaciones eran parte de una flota de 4 buques de guerra que navegaban por el mar del Japón. Los otros 2 llegaron al Océano Pacífico el jueves a través del estrecho de Tsugaru. Sin sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los responsables de políticas del Banco de Japón han acordado mantener la tasa de interés de referencia a corto plazo en territorio negativo. La decisión se tomó al final de su reunión de 2 días el viernes. Además, decidieron continuar con la adquisición de activos para mantener las tasas a largo plazo alrededor del 0%. Esta estrategia contrasta con la de otros importantes bancos centrales del mundo que han comenzado a endurecer sus políticas para controlar la inflación. El gobernador del Banco de Japón, Kuroda Haruhiko, ha indicado repetidamente que mantendrá el rumbo con el fin de estimular la economía de Japón, gravemente afectada por la pandemia. La decisión del banco podría acelerar la caída del yen respecto al dólar. El Tribunal Supremo de Japón ha dictaminado que el gobierno no fue responsable del accidente de 2011 en la central nuclear Fukushima 1. La sentencia emitida el viernes cubre 4 demandas por daños presentadas por personas que incluyen aquellas que tuvieron que evacuar sus hogares en Fukushima y otras 3 prefecturas. Los demandados eran el Estado y la gestora de la planta, la compañía de electricidad de Tokio, TEPCO. Las demandas se centraron en la validez de un informe sobre posibles actividades sísmicas emitido por una organización gubernamental 9 años antes del accidente. El punto de desacuerdo era si el Estado podría haber previsto el riesgo de un tsunami masivo basándose en el informe y si el accidente podría haberse evitado si el gobierno hubiera ordenado a TEPCO que adoptara medidas de precaución. El juez presidente Kanno Hiroyuki dijo que el terremoto del 11 de marzo de 2011 fue mucho más potente de lo que el gobierno podría haber previsto. Agregó que el posterior tsunami también fue mayor de lo previsto y procedió de una dirección diferente. Señaló que la entrada de una enorme cantidad de agua de mar en el complejo de la central no podría haberse impedido, incluso si el gobierno hubiera ordenado a TEPCO que adoptara las medidas necesarias. El dictamen del viernes es el primero emitido por el Tribunal Supremo sobre la responsabilidad del gobierno en el accidente nuclear y podría afectar el resultado de otras demandas similares presentadas en todo el país. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, autorizó las vacunas contra la COVID-19 para niños menores de 5 años. La FDA dio a conocer el viernes que autorizó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer para bebés y niños de entre 6 meses y 4 años y la de Moderna para los de 6 meses a 17 años. Actualmente la edad mínima para poder vacunarse es de 5 años. Esta autorización se da después de que un equipo de expertos de la FDA acordara de manera unánime que los beneficios de cada vacuna superan los riesgos de estas. El uso de vacunas en niños de 6 meses en adelante necesita ser aprobado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.